¿Qué tal? Bienvenidos amigos, nos vamos acercando a las 300 ediciones, ya falta muy pero muy poquito, y como primer tema escuchamos a la onda Plug Plug, I Don't Wanna To Be Human, de su disco Triniton. Seguidamente estábamos con la gente de Chamanes con el tema Con la Soga al Cuello. De esta manera damos inicio a la mixtura en su programa 291 rumbo a los 300. En esta ocasión César les tiene una entrevista a la banda El Aire, que acaba de sacar una nueva producción. Está bien interesante, la banda viene recargada, y sin más lo voy dejando con un recuerdito, porque nos vamos con un buen set musical para luego escuchar la nota con la gente del aire. El recuerdo viene de la mano de la gente de G3. Un saludo para Gonzalo, Gabriel, y el tema es Violencia Fabricada. Tiempo. Días que pienso, ya no lo puedo soportar, se derrumban ilusiones, ya no quiero sufrir más, la soledad me absorbe, a nadie quiero escuchar, ya no daré ni un paso atrás. Que buscando una verdad, ahora sigo igual, con ganas de olvidar. Suele ser fácil soportar cuando tenés apoyo, un apoyo moral. Pero no tengo a nadie, mil puñaladas a traición, yo nunca supe la razón. Viaje buscando una verdad, así fuera muy cruel toda la realidad. Tome nuevos caminos para olvidar, es difícil de vivir, solo queda soportar. Muy lejos de la realidad, lejana la felicidad, lejos de la sinceridad, cosas que el tiempo curará. Muy Un saludo para la gente de Los Que Nunca Fuimos allá en Chile. Los voy dejando con un tema de su primera producción. Esto es Sinvergüenzas. We'll be right back.

Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con José Javier Castro, integrante del Aire. ¿Cómo estás, César? Y un saludo para todos los amigos de Mixtura. JJ, ¿cuántos años con el Aire? Desde el 93 yo he empezado a hacer experimentos en solitario hasta la fecha. Más de 20 años manteniendo un proyecto, ¿no? Un proyecto que ha sido llevado con mucha pasión y con mucho ingenio también, ¿no? Por la forma como ha sido comprendida la historia de la banda, ¿no? Bueno, en realidad yo podría decir que desde el 88, ¿no? Viene esta historia cuando nos fabricábamos nuestros propios equipos para poder tocar afuera y cosas, ¿no? Con Humo Rojo cuando tocábamos en la calle, pero el proyecto El Aire me toma a mí un poco más veterano, ¿no? Ya venía a ser Humo Rojo, el Beat Sudaca y la Liga del Sueño, entonces El Aire ya fue una extensión más personal de mi persona como músico, ¿no? Antes de comenzar la nota estábamos hablando algunas cuestiones de música, de actualidad y también pasado, ¿no? Y tocábamos el tema de lo complicado quizás era hacer antes música y la diferencia con la actualidad, ¿no? Antes incluso para ensayar era complicado, para conseguir un instrumento era mucho más complicado, pues, ¿no? Claro, como tú lo notabas, ¿no? Ahora tú tienes una oferta importante de salas de ensayos, ¿no? Cosa que no tenías antes, que te ponen los instrumentos, además. Antes, conseguir una guitarra decente era, pues, o tenías el dinero, lo que no teníamos, o sea, bueno, teníamos que tocar con lo que se podía, ¿no? Y, como te digo, nosotros al principio nos fabricábamos nuestras propias cosas, cables, etcétera, comprando en Paruro, ¿no? Parlantitos, los armábamos y cosas así. Entonces, yo creo que tienes que querer mucho hacer las cosas, ¿no? Para, a pesar de todo lo que tienes en contra, mantengas la ilusión, ¿no? Y quieras seguir hacia adelante, ¿no? ¿Cuáles consideras tú, dentro de estos más de 20 años ya con la banda, que han sido los puntos quizás más relevantes del proyecto? Bueno, lo mido por resultados, ¿no? El primer disco yo creo que es conocido, digamos, la relevancia que tiene y que sigue teniendo. El disco triple en sí tiene su propio paradigma, ¿no? Cuando salió el disco triple también jaló, digamos, a otra generación de escuchas, ¿no? Al trabajo del Aire. Y 5, el álbum que sacamos en el 2010, de igual manera, ¿no? También tuvo, digamos, su propio eje, ¿no? Si hago una retrospectiva con esos trabajos publicados y además adiciono el compilatorio Cucu que sacó Urbanoide, y cuando he escuchado El Aire, digamos, como una tercera persona, yo sí estoy bastante satisfecho del trabajo que se ha realizado, ¿no? Es muy diverso, es bien ecléctico. Yo creo que siempre ha tratado de desafiar las instancias de producción en el estudio, ¿no? El disco triple, hay mucha gente que pensaba de que estaba hecho totalmente digital y no es así, sino está hecho analógicamente, ¿no? Entonces, esa experimentación en el estudio, digamos, y el desprejuicio a querer hacer cosas, ¿no?, de distinta índole con cualquier tipo de elemento a la mano, siempre ha sido parte de la filosofía, ¿no? No sé si un músico lo ve de este modo, pero lo que la gente y a veces también la crítica suele hacer de una banda es evaluar la evolución quizás de disco a disco, ¿no? Siempre tienden a ver que el disco que sigue tiene que ser mejor que el anterior. Superar al disco triple resultaba complicado, pero viene el 5, ¿no? Entonces como que nos dispara la cabeza y lo logran, ¿no? Y es un poco después lo que pasa con este Pacífico, ¿no? O sea, tal vez es un movimiento inesperado para muchas personas, pero como otras personas también reconocen, o sea, El Aire siempre ha tenido ingredientes, digamos, latinos o de fusión a lo largo de toda su discografía en distintos grados, ¿no? Unos discos más que otros, etc. Entonces, nadie se ha rascado mucho la cabeza, digamos, de las personas que conozco al menos. Lo que sí he cosechado es que ha gustado bastante, digamos, la síntesis entre el color del rock y lo que son estas canciones originalmente, ¿no? Hace poco una persona me escribía, me decía que él seguía, digamos, sintiendo el sentimiento de las canciones a pesar, digamos, de la sonoridad, ¿no? Y bueno, en buena hora, ¿no? Pacífico es un disco que apenas salió, comenzó a cosechar muy buenas críticas, ¿no? Las notas que han salido, las reseñas han sido bastante buenas, ¿no? Sí, francamente sí, o sea, la prensa ha sido bastante generosa, no puedo decir que no. Y qué curioso, ¿no? Que haya sido un disco en el cual originalmente nosotros pensábamos editarlo a la pasada, o sea, la producción esta, inclusive, que la grabamos nosotros mismos en casa, digamos, la casa de Chalena Vázquez, ahí en el tercer piso, ¿no? Para nosotros era como un ejercicio personal, interno, ¿no? Entonces pensábamos sacarlo y movernos adelante, ¿no? Con el siguiente disco. Pero nos sorprendimos, digamos, un poco con la recepción y, digamos, el reconocimiento que ha tenido el trabajo, ¿no? Entonces hemos decidido darle un poquito más, ¿no? La presentación de Pacífico la vamos a hacer en el Teatro Perón Japonés el 19 de agosto, en un doblete con Pipe Villarán. Esto es parte de un ciclo de música independiente que está organizando Jaime Ia. Y bueno, En el interín seguimos atendiendo, digamos, lo de siempre, ¿no? Que son las tocadas de las bandas que siempre nos llaman para que los apoyemos, bandas que de alguna manera pueden tener al aire como un camarada o un referente, ¿no? Entonces seguimos haciendo eso. Ahora el 20 nos toca con Catervas. Esa va a ser una muy bonita fecha en el Bar Lima, como los Protones, los Lagartos, el aire y Catervas, ¿no? Y luego estamos viendo una presentación para apoyar a Choro Visceral, que ya sacó su LP en Grecia. Entonces, una cosa que a mí me complace, digamos, es que el aire, a pesar de ser yo el viejo, el dinosaurio del asunto, mantiene pues una vigencia y una entidad, digamos, con la escena nueva, ¿no? Eso me parece importante, ¿no? Justo esto último lo tomo como resaltante, ¿no? O sea, a pesar de que el aire tiene más de 20 años, no es una banda antigua, no es una banda claro. Vigente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Que nadie dice el aire, son gestorios, ¿no? Además, hay otra cosa interesante. En el trayecto de la banda siempre ha sido una colección de músicos bastante destacada, ¿no? En la primera versión, Constantino Álvarez, César Samayoa, Manolo Barrios. Después la banda que apoyó el triple, Coqui Tramontana, Carlos Criminal, el mismo Huicho, como no, Lucho Sanguinetti, Adrián Arguedas, ¿no? Luego Camilo Riveros, ¿no? En algún momento Aldo Toledo. Entonces, el aire siempre ha tenido músicos bastante sólidos, o sea, de lo cual yo me siento siempre muy agradecido y bendecido, ¿no? Y sobre todo músicos que han estado, digamos, abiertos a trabajar dentro de los lineamientos que el aire plantea, ¿no? Que no necesariamente son un caramelito en la boca, ¿no? Y eso ha sido una gran cosa. Ahora, la actual formación del aire, todos son miembros de una generación muy actual y que tienen bandas que justamente tienen su propio renombre y su propia reputación ya establecidas para este caso, ¿no? Llámese Radio Garaje, Macondo, La Molise por el lado de Camilo Uriarte, y llámese Cocaína por el lado de Juan Francisco y de Jorge, ¿no? Bajo y batería respectivamente, y llámese Mi Jardín Secreto por el lado de Fernando, de Tato. Entonces, nuevamente, ¿no? Me encuentro con una suerte de crema de músicos de su generación, que realmente, o sea, a mí me conmueve bastante, ¿no? Me emociona bastante, ¿no? Si lo trasladamos un poco al fútbol, es como una selección que has logrado juntar, pero también es algo que habla bien de ti porque tú has sabido administrar todo, ¿no? O sea, que todo funcione en cada lugar para que el aire siempre suene cohesionado, ¿no? Puede ser, pero yo te diría que la voluntad de los músicos involucrados y, digamos, sus propias habilidades y conocimientos han sido fundamentales, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, o sea, con Adrián, Aldo, Camilo, digamos, éramos parte del ensamble del Caos, que era, digamos, un experimento bastante ambicioso, 5 músicos de rock, 5 sinfónicos y un electrónico, y luego itinerantes, o sea, con vientos, sin vientos. Entonces, la comunicación que había, por ejemplo, entre nosotros tres, entre el núcleo de Camilo Riveros, Adrián y yo, era bastante emocionante, ¿no? Al menos para mí. Entonces, eso como un ejemplo, digamos, de que de alguna manera he tenido esta suerte de que siempre los músicos que he podido convocar o invitar o que han querido participar, o sea, lo han hecho primero de moto propio y segundo, siempre han puesto lo mejor de su parte, ¿no? O sea, de alguna manera hasta se han comprado a veces la camiseta, ¿no? O sea, han puesto el pecho y eso no tiene precio para mí, ¿no? El aire en realidad, más que un factotum personal, que en origen lo puede ser, hace mucho tiempo que el aire, digamos, se beneficia de sus partes, ¿no? Con la banda actual es la versión más estable, entonces al haber un compromiso de estabilidad en la banda, eso nos permite mirar hacia adelante y ya tenemos prácticamente listo en Estudio Aire 2, que solamente se editó en su momento en una maqueta que lo sacó la revista Caleta, pero ahora ya se grabó en estudio este disco, poco respetando los valores de grabación que se pretendían en el 98 si se hubiese grabado. Y luego vienen otros dos discos, uno que ya está semi-armado, que es Naturaleza Bestia, y Texto, ¿no? Que es un disco donde pensamos emplear otro tipo de coloraturas más acústicas, etc. Yo lo que sé es que tengo mi compromiso como creador, como músico, y trato de llevar las cosas en ciertas direcciones, y a Dios gracias tengo una banda sumamente competente y de valor, pues, de oro, que me acompaña, ¿no? Distinto. Estábamos escuchando la canción Cuando crezcas pueblo mío, canción que viene en el CD que acaba de grabar la banda peruana El Aire. La producción se llama Pacífico y esta canción es del autor Luis Enrique Mejía Godoy de Nicaragua. Hablemos algo más sobre este último trabajo, Pacífico. ¿Cómo se llega a la selección de canciones? ¿Quedaron algunas fuera? ¿Cómo fue ese proceso? Hay dos cosas, ¿no? Si yo hubiese querido hacer, digamos, todas las canciones que tal vez hubiese querido cubrir, algunas más oscuras, que no son tan conocidas como esta selección, hubiese tenido que hacer un disco doble, ¿no? Y por otro lado, tampoco hubo mucho más tiempo, digamos, de ensayo de la banda. Y sí, yo lamento mucho que se quedara El Tondero El Chilalo, de Elena Vázquez, y por ahí un par de canciones más que hubiese querido hacer. Pero yo estoy contento cómo se dio el disco. Y esta selección de canciones, digamos, todo empieza cuando en el álbum 5 incluimos Cruel Condena, ¿ya? Al incluir Cruel Condena, que era, digamos, yo pretendía, digamos, llevarle la canción a Lucho Barrios. Pero lamentablemente, cuando la tuvimos lista, ya estaba en el hospital y esperando que se mejorara, falleció. Entonces, al publicarse el 5, me contactan de la oficina de prensa de Black Dye. Me dicen que el compositor de la canción quiere hablar conmigo. Y este es Franklin Clavrejo, ¿sí? Y lo conocí. Y don Franklin me manifestó, pues, que realmente le gustaba lo que habíamos hecho, que estaba complacido, ¿no? Y nos encarga hacer El Teléfono, que es otro hit de él. Esa es un poco la excusa para hacer el disco, ¿no? Ahí aproveché, digamos, de proponer algunas canciones que siempre estuvieron por ahí. Ahora, por ejemplo, para el caso ecuatoriano, yo pensaba hacer Vasija de Barro, en una versión instrumental. Pero yo no me podía sacar de encima Segundo Rosero, pues, porque Segundo Rosero lo he escuchado hasta el cansancio, ¿no? Tanto en sus pasillos como en los boleros. Sobre todo los pasillos me gustan, ¿no? Igual que Jaramillo, ¿no? Después pensé, de pronto, algo más investigo y algo más folclórico. Pero al final, tratando de ser un poco más honesto conmigo mismo, y dije, ¿cómo voy a olvidarte? Es la canción que siempre he escuchado, entonces va esta, ¿no? En el caso de Chile, yo pretendía hacer una canción de los Jaivas, pero Jorge, el baterista, quería hacer el Guillatún de Violeta Parra. Entonces, ¿por qué no darle el espacio a Jorge, no? Argentina en principio no estaba en mis planes, pero A la Sombra de Mi Madre es una canción que siempre la quise hacer de alguna manera, ¿no? En Bolivia estaba Palmeras. La canción la conocía, pero yo no la vinculaba realmente ni siquiera a Bolivia, ¿no? Hasta que, digamos, descubrí un video de Raúl Show Moreno actuando en Viña y con esta versión de Palmeras que me pareció demoledora, ¿no? Y eso fue lo que finalmente me vendió Palmeras. En el lado peruano, El Teléfono era el encargo. Corazón Andino de los Yapis era otra canción que no podía dejar la oportunidad de hacerla, porque es una canción que también la he escuchado hasta el cansancio, ¿no? En esa clave de salsa cumbias me pareció una canción espectacular. Luego, Ausencia fue un pedido de Camilo Uriarte, nuestro primer guitarra, ¿no? Cuando crezcas fue lo mío es otra canción que es, personalmente, es parte de mi historia, ¿no? Y de una persona a quien quiero mucho, entonces quería hacerla. Además tenía el mensaje un poco, digamos, contestatario que me gusta, ¿no? Y la cumbia Indiferencia, ahí sí quería investigar un poco porque en Colombia no tenía muy claro qué canción quería hacer y quise explorar el lado de la cumbia más tradicional y me encontré con esta canción del Indio Murcia y la letra y la canción me encantaron. La versión que encontré estaba hecha con tambora inclusive. Era algo muy de campo, muy vernacular. Y eso es más o menos cómo llegaron las canciones, ¿no? JJ, después de todos los años que tienes dentro de este mundo de la música, ¿por qué seguir haciendo música? ¿Por qué seguir apostando? Yo no consigo mi vida personalmente si no hiciera música o si no estuviera haciendo algún sonido o algún ruido. Es algo que lo necesito hacer, por un lado. Por otro lado, las ganas, digamos, la voluntad, la tentación, el magnetismo que tiene hacer un disco, para mí no tiene precio, ¿no? Hacer un disco para mí no es meramente llenar canciones, ¿no? Sino siempre me gustan que los discos tengan un poquito cierto toque conceptual, diseñarles el sonido y la orientación. Entonces, son cosas que no puedo evitarlas. O sea, yo creo que si no las hiciera sería una persona muy infeliz y frustrada, ¿no? Si tuvieras que definir Al Aire en pocas palabras, ¿qué nos dirías? Que El Aire es libre, ¿no? Está en todas partes, ¿no? Pero como te digo, además yo pienso que las personas que se dicen o se identifican como creadoras también tienen el deber social de publicar su trabajo. Tú nunca sabes qué acciones estás promoviendo en el momento en que tú conceptualizas algo y luego lo haces público, ¿no? Un poco la actualidad del aire es la cosecha de haber hecho cosas. De no haberlas hecho, las cosas hubieran cambiado posiblemente poco, pero lo importante es que se hicieron. Entonces son referentes, es parte de la paleta de toda nuestra cultura. claro, de haber hecho cosas, y por suerte en la historia del aire las cosas se hicieron y se hicieron bien, ¿no? Bueno, ya llegando a la última parte de la entrevista, tienen el disco recién salido, me estabas hablando de una presentación. ¿Qué es lo que se viene para este transcurso de este año? Vamos a ver hasta dónde llegamos con Pacífico, que nuevamente es un disco virtual, ¿no? Físico solamente salió unas copias promocionales. Vamos a presentarlo y de ahí queremos enfatizar en Aire 2. Por lo pronto también hace mucho tiempo nos vienen esperando en Arequipa y parece que finalmente estamos yendo ahora en agosto. Bueno, JJ, te agradezco por este tiempo y por compartir parte de esta gran historia de música, gran historia también de vida, y a la vez motivante para mucha gente, pues, ¿no? O sea, seguir creyendo en un proyecto, seguir vivo a través de las canciones. Mira, yo voy a ser bien sincero con todo el público, ¿no? Yo he tenido que trabajar para poder producir arte, ¿no? Y esa fue mi solución para no tener que ser cortesano, ni tener que estarme bajando los pantalones, digamos, con gente, ni tener que ser relacionista público para obtener cosas. Esa independencia, esa libertad, ha sido a partir de mi trabajo, ¿no? Y del aporte de los demás que han participado en la banda, ¿me entiendes? O sea, ¿qué es lo que quieres, no? Si quieres fama y fortuna, bueno, piensa bien qué es lo que quieres hacer. Si quieres hacer, digamos, música que te satisfaga a ti, a los tuyos, digamos, etcétera, excelente, dale. El ser humano es libre y hacer música es parte de la celebración de nuestra humanidad. Es ser capaces de tocar, digamos, las emociones de los demás. Y yo creo que eso siempre es importante. Establecer un diálogo, inclusive, ¿no? Muchas gracias a todos, oyentes de Mixtura. Este es José Javier Castro del Aire y pronto estaremos con más novedades, siempre con el apoyo de Mixtura. Y sigan para adelante. No se olviden, el material del aire pues está disponible en elaire.bandcamp.com. Vamos a finalizar la entrevista con JJ Castro escuchando otro de los temas que viene en esta producción Pacífico. Escuchemos ahora la canción Corazón Andino, un tema que hiciera popular la agrupación Los Chapis. mixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura. Estamos en Facebook como Programa Mixtura Perú. Escribirnos es bien fácil, así que mantengan la comunicación. Esta vez me despido con la gente de Delfines de Etiopía y el tema Radio Criminal. las sirenas que indican pasar. Es la frecuencia, es el sonido, es la potencia. No pierda tiempo intentando buscar, porque esta radio no tiene frecuencia. Para ponerla tenés que apuntar hacia la zona de más turbulencia. Es el sonido, es la violencia. Traigo la cabeza de radio fantasma. Todo el planeta la va a escuchar. Todo el planeta se va a desmoronar. Sudman, sudamericano, este es el cambio que te vengo a proponer. Sudman, sudamericano, este es el cambio que te vengo a proponer. Sudamericano, este es el cambio que te vengo a proponer. ¡Ah!